Alfredo, ¿y la situación en relación a la detención de Federico Torrengo, cómo está? ¿También incluye esta...? Durísimo lo de Federico, uh-huh. Porque para que la gente sepa, nosotros venimos peleando por esta audiencia que se está haciendo desde el 7 de abril, uh-huh. cuando hubo detenciones. Y esta audiencia se tuvo que haber hecho en abril, según el Código Procesal Penal. Pero por todas las trabas que hemos tenido, recién ahora hemos llegado a un tribunal independiente para que nos escuche. El 22 de agosto empezamos con esto. Y el 22 de agosto lo detiene Federico. Un golpe tremendo, tremendo para la familia, porque Fede es el hijo mayor de Nélida Rojas. Es un poco el que estuvo sosteniendo absolutamente toda la situación ante la detención de sus padres, de sus hermanas, bueno, la persecución que ha habido, terrible, terrible, su esposa Fanny, con la cual hemos estado ayer y ha estado acá, ustedes han estado entrevistándola, realmente nos hemos conmovido mucho con la entrevista a Fanny Villegas. Bueno, fue un golpe terrible en lo emocional para Nélida, bueno, muchas lágrimas, mucho llanto, pero a la vez entendemos que es una patada de ahogado, es una reacción desesperada de un ministerio público que busca generar daño, pero que no tiene relevancia jurídica esto, entonces uh-huh. no nos afecta nuestra estrategia. Es más, yo creo que hasta nos beneficia, lamentablemente, digamos, yo como abogado, ¿no? Uh-huh. Voy a tener que argumentar mañana en la Cámara cómo nos ha beneficiado esta bestialidad, ¿no? Esta bestialidad, esta perversidad de la persecución. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué nos beneficia? Porque Chávez podía detenerlo a Federico de acuerdo a las pruebas que tenía desde el 19 de abril y eligió detenerlo justo el día en que comenzamos las audiencias, donde se va a revertir todo lo que ella ha hecho y es posible que ella quede al borde de la destitución, ¿no? Y de diversas causas y denuncias penales que hemos hecho y que estamos preparando, que involucra también a altos funcionarios de la Procuración que han apoyado explícitamente esta actividad ilegal de la Fiscalía. Entonces, frente a toda esta situación, la Cámara va a tener que analizar por qué Chávez, pudiendo haber detenido a Federico Torrengo el 19 de abril, lo detiene justo el día que comienzan las audiencias ante la Cámara, lo cual indica un alto grado de oportunismo político. Yo creo que esta gente se ha confundido la acusación. ¿Por qué? Porque esto para los oyentes, ¿no? Si ustedes son víctimas de un robo o de un delito, la Fiscalía tiene que actuar inmediatamente. No puede esperar, ¿no? A ver cuándo conviene actuar. Entonces, si hubo un delito el 19 de abril, la Fiscalía incumplió su deber. Uh-huh. Y cuando lo detiene el 22 de agosto, el día en que la Fiscalía va a recibir un golpe tremendo, ¿sí? Evidentemente, lo que está haciendo la Fiscalía es ponerle presión a un tribunal independiente, y esto que yo decía, esta perversidad, intentando de alguna manera desviar el curso de los procedimientos hacia temas que no tienen absolutamente nada que ver. Por otra parte, la Fiscalía se prevale de un testimonio, nosotros tenemos un cochinillo, el cochinillo es el falso testigo que utilizó Morales para incriminar a Milagro Sala en el escrache donde Milagro Sala no estaba y no tuvo nada que ver, pero es este falso testigo que es analfabeto, que cobra como asesor del gobernador Morales, que lo negó en el juicio, bueno, y que se demostró que es un mentiroso, pero nosotros tenemos un cochinillo acá que utiliza el gobierno para perseguir a la Túpac Amaru. Esta persona, este cochinillo, fue denunciado por Fanny Villegas hace un año y medio por robar elementos en el aula satélite del CENS, uh-huh. que se había construido en el barrio Túpac Amaru de La Valle. Se produjo un allanamiento en su domicilio, le fue secuestrado el tacho, se encuentra imputado por esta causa. Esta persona concurre a declarar, amenaza, insólito, amenaza con golpear a Federico Torrengo por el odio que le tiene, y acto seguido, cuando es preguntado por la general de la ley, dice que no tiene ningún problema con Federico Torrengo. Pero esta persona, que estas mentiras que yo digo están escritas, ¿sí? Esta persona sigue declarando y sigue mintiendo de una manera tan desenfadada, donde presenta los famosos recibos de la cuota social de la Tupac Amaru, que eran de 70 pesos. Entonces presenta el de mayo, 70 pesos, el de junio, 70 pesos, el de julio, 70 pesos, el de agosto, 70 mil. Y los tres ceros rellenados con otra virome, ¿no? El de septiembre. No. Yo le pregunto, ¿usted tiene? Porque él decía que le habían vendido la casa. Yo digo, bueno, pero usted se dio cuenta que usted tiene todos los pagos. Sí, yo estaba al día, pagaba todo. Bueno, pero entonces le falta el de agosto, porque pagó 70 mil, no 70. Porque el resto de los meses pagaba 70. Ah, bueno, no sé. ¿Y usted se dio cuenta que los tres ceros están con otra virome, de otro color? Sí, sí, dice, mi señora me dijo que era trucho el recibo. Bueno, entonces, ¿por qué te lo trae acá? Si usted sabe que es trucho. Se pidió el falso testimonio y se ordenó el falso testimonio de este señor. Este señor investigado por falso testimonio, por esto, porque se sentó, dijo que no tenía ningún problema con una persona, que es Federico Torrengo, a la cual amenazaba con golpear. Bueno, esta persona que dice que es de la barra brava de Huracán, pobre, un saludo a los hinchas de Huracán Las Heras, porque la verdad que es una vergüenza tener este tipo entre los hinchas, ¿no? Pero el tipo dice, soy de la barra brava de Huracán, así se hace, no sé, digamos, una exhibición, realmente una persona que está mal de la cabeza. Ese es el fiscal estrella que usa Chávez para revocarle la prisión domiciliaria a Nélida y a la vez poner preso a su hijo mayor. Es decir, esto es lo único que tiene Chávez, es decir, clara persecución política. Y bueno, creo que en el caso de que se haga lugar a nuestros recursos, se cae todo, incluido lo de Federico Torrengo, porque ese testimonio va a ser valorado por la Cámara gracias a la torpeza de Chávez, que pretende utilizar este testimonio para dejar presa a Nelida Rojas. Entonces, ahora vamos a plantear mañana que la Cámara sepa y que lea estos testimonios y estos datos que estamos dando, de manera tal de poder entender que este señor jamás puede ser considerado un testigo imparcial, porque precisamente ha hecho todo para estar procesado por falso testimonio, ¿no?